Noticias. Noticias. Friki Plaza. Concurso Nacional de Cosplay Friki Plaza. Estamos a punto de dar comienzo al esperado Concurso Nacional de Cosplay Friki Plaza. ¡No te lo puedes perder! 23 Friki Plazas de toda la República tendrán sus eliminatorias durante julio, agosto, septiembre y octubre. Todo para que cada uno tenga a su representante listo para el final el 14 y 15 de noviembre. El ganador de cada Friki Plaza viajará al Distrito Federal para enfrentarse y ser el ganador de un viaje todo pagado a Japón. Las bases e inscripciones ya las puedes checar en la página cnc.frikiplaza.com. Además, encontrarás artículos de cosplay y vivencias de los ganadores del año pasado. Concurso Nacional de Cosplay Friki Plaza. La aventura que te puede llevar a Japón. Bienvenido a Puros Cuentos. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos. Celebro porque al parecer ya no nos está patrocinando el lugar ese de otacos horribles que promovían ahí que la gente se disfrazara y se comportara como subnormal. Qué bueno, ya no estuvo el comercial ahorita antes del programa, lo cual me da mucho gusto. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, los saludo con muchísimo afecto y el día de hoy estoy acompañado por... Aquí Héctor McCoy de Asamblea Comics. No se vayan porque vamos a tener un programa, no saben, nos hemos documentado horrores... Este programa va a ser requerido. Tú y yo no sé, pero Mario seguramente sí. Sí. Es un programa que de veras nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Sí, sobre todo porque leer al autor del que vamos a hablar, pues sí, a veces puede ser un tanto pesado. Tiene sus bemoles. Ajá, exactamente. Y bueno, por ahí anda Mario Cárdenas, que fue a robarse el internet. Ahorita que venga, pues ya nos acompañará. Creo que se atoró en la máquina de los refrescos, metió el brazo. Metió el brazo y ahora no suelta la lata, Mario. Suelta la lata y ya puedo sacar el brazo. Ya llegó aquí Mario. Saluda al respetable. Hola, buenas tardes, Mario Cárdenas de Asamblea Comics con ¿A poco es de Asamblea Comics? Sí. ¿Es miembro? Es el que... ¿Ahí sí son miembros o son como en Comicase? Es el que sacude. Hombre, gracias, qué detalle. Bueno, pues vámonos con las noticias. A ver, Héctor, ¿qué? Tú me dijiste que había noticias. Bueno, hoy salió por parte de Marvel las noticias... De Marvel Studios. De Marvel Studios, ajá. Claro. Un calendario de películas. En donde la noticia, digamos, que sorprendió a todos es la segunda parte de Ant-Man, que ahora se va a llamar Ant-Man y the Wasp. Ant-Man y la avispa. Y la avispa. ¿No? Esta película llegará para el febrero del 2018. También anunció... Pero a mí me parece más sorprendente el hecho de que no nada más anunciaron Ant-Man, sino que dijeron que vienen otras tres películas que no estaban previamente anunciadas, ¿no? Y de hecho, sí, anunció, pero no dijo qué títulos. Ajá, no dijo cuáles títulos. Yo creo que es como por ahí cubrirse las espaldas para que luego no salgan estos anuncios de... Pues como si no estaban en el plan, ¿no? De hace dos años o de hace tres. Entonces, pero eso se cubre las espaldas. ¿No hubo especulaciones de qué títulos podrían ser? Especulaciones siempre habrá. Por eso, pero hay gente que sabe. ¿Capitán Marvel? No, Capitán Marvel ya estaba. Lo que hicieron fue mover la fecha de estreno de Capitán Marvel para meter estas nuevas. Del 2018 para el 2019, como tres meses. Uh-huh. Y de Black Panther se recorrió de junio a febrero también. O sea, ¿se adelantó o se retrasó? Se adelantó. Adelantó. Va a ser de junio a febrero, va a ser la fecha de salida. Y las otras películas, bueno, pues se está pensando. Puede ser Spider-Man no entra aquí porque sigue siendo parte de Sony, aunque tiene un arreglo. Pero ya lo habían anunciado, ¿no? Ya habían puesto fecha para Spider-Man 1. Sí, pero es como sigue siendo parte de Sony, y Marvel como que dice, ¿sabes qué? Tú arréglatelas, yo voy a seguir con mi plan de las fases. Eso no entra aquí conmigo. Okay. Y películas, pues te digo, se pueden especular muchas. A ver, Iron Man 4. Por ejemplo, alguna con The Defenders, con... Lo de para unir a las series de Netflix al universo cinematográfico. Eso se habló mucho. Eso estaría muy bien, que fuera una película de las series de Netflix. Estaría muy, muy bien. Eso se habló de que si las series pegaban, se culminaría en una película. No sabemos si sería a nivel masivo o una película de Netflix. Ajá, exacto. Entonces, Oigan, sé que me dio una duda. Leí una noticia que no sé si sea verdad. ¿Que Blade va a aparecer en Daredevil o fue nada más un chisme? No, todavía están en pláticas. Wesley Snipes dice que está platicando con Marvel, que están muy adelantados. Sí hubo un rumor también de que... se confirmó de que va a haber una serie con la hija de Blade. Es que a mí no me gustaría ver otra vez a Wesley Snipes de Blade. Ya está rucón, ¿no? Entonces, pues pon tú que ahora sea la parte como en ese, de sus películas que había, que se llamaba el viejito se llamaba, el que era Chris Christopherson, sí, Chris Whistler. Ajá. Pues podría ser ahora el maestro, ¿no? Quizás con un nuevo cazador de vampiros. Sabe que además, ¿no? Pues se ve que el Blade sí encajaba la estaca y... ¿Dónde lo deja? Pues podría tener un hijo o una hija, ¿no? Entonces, el comentario fino de la noche, señores. Sí. Pero lo cierto es que si no la hace Guillermo del Toro, no me interesa ver nada de Blade. Voy a ser sincero, no me gustó ni la 1, no me gustó la 3, solo la 2 es la única que me ha gustado. La 1 tiene sus momentos y le dio como vida a las películas de superhéroes que nadie sabía que, ¿eso sí? Que era un personaje de Comic Blade, más que los que más o menos lo habíamos visto por ahí, alguna aparición de Spider-Man o cosas así. La 2 es muy buena, pues Guillermo del Toro metió mucha mano. Se ve la mano de Guillermo, sí, del Toro. O sea, es innegable. Puedes quitar a Blade y eso sigue siendo una película de Guillermo del Toro. Y la 3, bueno, ya ni hablar, ¿no? Ya la comentamos aquí. Sí, ya hemos dicho, ya la pusimos, sí, en nuestro programa de las peores películas de cómics. ¿Qué pueden escuchar en nuestro Facebook? Es tan mala que creo que no entró ni en la clasificación de mala. Sí. Lo que le sigue. Bueno, entonces tenemos nuevas películas de Marvel. Ya anunciarán cuáles son. Ojalá, sí, sean algo sorprendentes. Sí. Ojalá, yo esperaría que fueran sobre personajes menos conocidos. Bueno, no, una de Hulk, una nueva de Hulk, por favor. Quiero ver otra película de Hulk. El problema con Hulk parece que son los derechos de distribución. Sí, algo así con Universal, ¿no? Y cuando se mete la lana es de, pues, si no voy a recibir lo que quiero, pues ya es bronca. Bueno, pues ya ni modo, ya veremos qué pasa. Bueno, la otra noticia pues fue todo el revuelo que causó en redes sociales. Ya ven que ustedes cómo son los ñoños. No estoy hablando del Televisa Comic Fail Gate de esta semana. Me estoy refiriendo a una portada que publicó DC dibujada por Frank Miller. Si no saben quién es Frank Miller, vayan a escuchar el programa de Puros Cuentos dedicado a Frank Miller ahí en nuestro Facebook, Radio Puros Cuentos, así nos encuentran. Es una imagen de Superman donde pues está volando, por alguna razón está con las piernas abiertas y todo mundo... Los moralinos del cómic pues vieron que se le veía el pispiote allá a Superman entre las piernas. Yo la verdad estuve pues viendo, me sacaría más de onda que lo tuviera en otra parte, ¿no? Yo creo que, a ver, esas cosas debes decirlas sentado, Mario. No debes de ponerte a hacer cosas porque se te puede atorar en la boca. La cosa es que yo estuve viendo el dibujo, viendo y reviendo, y pues jamás le vi forma de chóstomo a ese dibujo. Vi pliegues del calzón de Superman por fuera. Ahora, qué bueno que Superman, que Frank Miller esté dibujando a Superman con el calzón por fuera. Ya lo extrañábamos, la verdad. El dibujo, pues sí está feo. Pero muy al estilo de lo que hemos ya visto. Pues muy al estilo de los últimos 10 años de Frank Miller, que está dibujando feo. Sí. ¿No? Ya no es el dibujante que vimos en Daredevil, que vimos en Ronin, que todavía alcanzamos a ver. Wolverine, en la miniserie. Con Chris Claremont. Ajá, la miniserie original de Wolverine. Ya no es ese dibujante fluido, bonito. Vaya, hasta el de Sin City, por el estilo, quedaba bien, pero. Bueno, los primeros, pero. Sí, bueno, sí. Para el estilo de Sin City, ese dibujo, pues era parte de, ¿no? De la narración. Sí, sí, sí. Pero creo que ya los superhéroes no se ven bien con ese dibujo. No, tan... Ya le temblaba todo. Sí, no, es que se ven como arrugados todos los personajes, ¿no? Ahora, aquí no solamente es el dibujo, sí. Eso fue lo de menos, de hecho. Sí, eso fue lo de menos. Hubo artistas que inclusive se metieron a la pelea. Por ahí, pues, Rob Liefeld salió a decir que los que les criticaban, pues, que dijeran nombres, porque más de lo que ha dado Frank Miller, no conocía como a muchos. Entonces, que a lo mejor no criticaran, porque Frank Miller podía... escribir con la mano izquierda y de espaldas y seguiría siendo maravilloso. Ese es el gran problema, que Frank Miller ya vive de sus glorias pasadas. Ya lo hemos comentado aquí, lo comentamos en el programa de Frank Miller. De un tiempo a la fecha el señor pues como que ya se deschavetó, se volvió un recalcitrante defensor de la derecha gringa, es republicano, le tira a la inmigración, le tira a los negros. Vamos, un montón de cosas poco lindas. Y creo que toda esta gente que lo está defendiendo no se está dando cuenta que realmente Frank Miller ya lleva varios años sin hacer un buen cómic. Lo último que ha publicado, bueno, Sin City, la novela que originalmente iba a ser Batman, pero que por cuestiones de que el cuad se metía con a favor de la derecha, DC ya no lo quiso publicar. Eso se llamó Holy Terror, que aparte hablaba en contra de los árabes, de los musulmanes en general, y les tiraba pues muy mala onda. La verdad es que no han sido buenos cómics, ¿no? Yo creo que ya Frank Miller... Pues sí, su época dorada ya pasó, desgraciadamente. Y ahorita el problema es que pues está bastante enfermo. Entonces, posiblemente está a punto de morirse. Y discutimos fuera del aire, ¿no? Que a lo mejor es la razón por la que DC accedió a hacer una tercera parte de Dark Knight Returns. Una tercera parte en la que todo indica que Frank Miller no va a tener nada que ver. Porque la escribe Brian Azzarello, la dibuja Adam Kubert. Bueno, pues Frank Miller estaría aportando ideas, pero realmente no va a ser un cómic de él, ¿no? Entonces, sí, al parecer nada más va a prestar el nombre y es continuación. de una muy buena historia que fue el regreso del Caballero Oscuro, que también me parece a mí que ya se está quedando un poco en el tiempo. La historia ya habla de cosas que ya no están ni de actualidad, y habla de un Frank Miller que ya no es ese Frank Miller el que estamos leyendo o conociendo el día de hoy. Entonces es una historia que sí revolucionó muchas cosas, nos entregó un Batman diferente, pero pues, me parece que la historia ya dio lo que tenía que dar. Sí, exacto, o sea, sí hay que reconocer sus méritos, pero no defender lo que está haciendo ahorita con base en eso. Sobre todo yo lejos del dibujo este de Superman, que podrá estar feo pero no se ve mal, lo cual es algo necesario en los cómics. Un dibujo en un cómic puede ser feo, pero no por eso va a ser un mal dibujo. Si no, pregúntenle a Humberto Ramos. Y lo mismo pasa con este Superman de Frank Miller. O sea, sí está feo el dibujo, pero no se ve mal. Digo, la portada se ve atractiva. Aquí no, además de que uno ve el dibujo y sabe inmediatamente que es Frank Miller. O sea, no hay de otra, ¿no? Ajá, exacto. Ya lo reconoces. Y a diferencia de la historia, o sea, que esto está generando mucho revuelo cuando lo que debería de causar revuelo es la historia en sí. Exacto. Están sacando miles de portadas. ¡Ay, sí, qué emocionante las portadas variantes! Lo que debería de contar en un cómic es la historia. Uh-huh. Y en este caso me parece que no vamos a poder ver en la historia la mano de Frank Miller, si acaso ideas que va a desarrollar Azzarello, y en ese sentido pues ya no es el Frank Miller el que va a dirigir esta obra. A ver qué tenías por ahí. No, pues un saludo para Harley Zen, que nos está escuchando y dice que saludos. Él defiende los dibujos feos de Frank Miller. ¡Saludos, está bien, defender los dibujos feos está bien, lo que no está bien es defender al señor diciendo no, él es un gran autor de cómic, no puede hacer nada malo. No, ahí ya tenemos un problema, toda obra es criticable. ¿Otra noticia? ¿O ya nos vamos al corte musical? Vámonos a la cancioncita. Sí. Tengo ganas de echar gorgoritos. Órale, pues vamos con una canción. Ya que estamos hablando de Frank Miller, quien todos recordamos por The Dark Knight Returns, esa obra magna del cómic de superhéroes. Vamos con una canción de 50 Cent, este rapero. Esta canción se llama Batman y Robin. Están escuchando Puros Cuentos. Estás escuchando Puros Cuentos en Circo Volador Radio. I'm a sober nigga moving around with a big ass revolver and a big man. What the fuck are you retarded to touch? She yelling, you daily departed. This ain't Batman. Robin, Kang, the Elixir. It's 50 Cent and Shady. The worst, baby. Put your hands on my peoples, I react crazy. Put a hole through your front and your back, maybe. What do you try me? I had your ass hooked up to an IV. I leave no witnesses when I ride it. You fuck with me. You see, I react like an animal and tear you apart. If a masterpiece was murder, I'd mix it up. Niggas knew I wasn't wrapped too tight for the start, but being a little off led me on top of the charts. So you take the good with the bad, I guess. Level 3 Teflon plate on my chest. Hear my cock back, hollow tip in the chamber. Danger, anger, changer. And make your aim at you squeeze. There's a problem, I'm a soul. My nigga moving around with a big ass revolver and a bag. Man. Motherfucker, you retarded, you touch 50, I leave you daily departed. We're walking away from a beef and which clearly you started. I said, we're walking away, did you hear me? You oughta be thankful that we ain't beefing. What's the breathing and just leave it at that? This is me and 15 G-Unit, hop back in that mobile, it ain't gonna be no more rap, it's gonna be retaliation, it'll be like the Muslim Shia attacks. Somewhere along the line, it's like me and 15 made a pact. He's got my back, I got his back. It's almost like what kind of, like Siamese twins. Cause when we beef, we pull each other into the bullshit. Like we can join at the hip, it's unavoidable. Some of this shit is washable, some shit will never boil over. Some of it will just simmer at best. If left alone, but let it be known. There won't be no sit downs with no days and zenos. There won't be no peace discussions with me. There ain't gonna be no friendly debates over competency. Just quit fucking with me and I'll gladly quit fucking with you. Just spit your 16 and do what you gotta do to get through. Without mentioning me or the machine or Jimmy, I've been a tray of 50 or D-Twizzy or B. And just let it be, or we'll be with a Batman. There's a problem, I'm a soul. A nigga moving around with a big ass revolver and a Batman. What the fuck are you retarded to touch? She yelling, you daily departed. Nigga, you get it twisted, you can get your wig split it. I don't give a fuck, I don't care. Police know I did it, man. I hustle, I get money in the sunshine or a blizzard. I go hard for that paper, homie. I just gotta get it. Got a money scheme, you plot, you count me, and I'm with it. You cross me, you will make a cemetery visit. That's gangster. You know me, I'm talking cause I live this showcase. bitches drop when the chopper chop. We up the block, we hit with copper tops. When the drama pop, the llama pop, and it won't stop. You can run, call the cops. This ain't new, niggas know how I be on it. That shit you got, put my pistol to you, I want it. It's not a game, perfect game. You feel a flame up against your brain. Man, it's so hot, I make you wish it rained. It's a problem, I'm a sober nigga moving around with a big ass revolver and a black man. What the fuck are you retarded to touch? She, I leave you barely departed. Departed. Ay, qué canción tan fea, no me culpen, es culpa de 50 Cent. Él fue el que, pues no sé, bueno, supuestamente la compuso, no sé si habría sido así. Tú no hasta que le faltan 50 centavos. Pues sí, pues no había de otra, hombre, pues habla de Batman y Robin, ¿qué quieres? O sea, dibujos feos, canciones feas, ¿eh? Señores, se acaban bien llevado de la mano. Se acaban de dar cuenta que escogió por el título, pero pues nunca la había escuchado. ¿Sí? Exactamente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de uno de los escritores, pues más prolíficos actualmente en la industria comiquera estadounidense. No así de los más regulares y mejores. Vamos a hablar de Brian Michael Bendis. Este, sí. Pues ya superestrella del cómic, ¿no? Ya creo tiene una base de títulos que lo hacen uno de los más multifacéticos, como dices tú. Quizás sus historias muy parecidas, ¿eh? Entre ellas, sí. Sí, pero una cantidad de títulos que yo creo que ni él pensaba que podía escribir. Y no vamos a responder en este programa a quién se la chupó para que le dieran tantos títulos en Marvel. Yo me lo sigo preguntando, ¿cómo carajos le han dado tantos títulos? ¿Por qué ha durado tantos años en ellos? Bueno, sobre todo en Avengers. En Avengers duró, se pasó el tiempo, ¿eh? La vez fue demasiado lo que estuvo ahí. Debió de haber estado a lo más 3 años e irse. Creo que estuvo casi 10, ¿no? Estuvo, en Avengers. No, estuvo. Con 7 años estuvo. Sí, por lo menos 7, sí. Bueno, Brian Michael Bendis, y no, nada más en Avengers, o sea, tenía Secret Avengers, tenía New Avengers, o sea. Todos sí, los títulos Avengers de Avengers eran, sí, en algún momento fue de él. No, y de hecho hubo un momento en que no se hacía nada en Marvel si él no daba su visto bueno. O sea, no era editor en jefe ni nada, pero le tenían muchísima confianza a los editores, ¿no? Entonces, sí, Brian Michael Bendis es como el arquitecto, además, de esta moda que tomó Marvel de que cada año hubiera un evento que cambiaría para siempre el universo. Sí, bueno, regresó esa moda, porque recordemos que en los 80 ya hubo esta moda de eventos. Pero fue una vez y luego pasaban 5 años o una cosa así. No, bueno, en los 80 sí fue una modita de varios años. Recordemos en DC que cada año en los anuales tiene un evento. Ah, bueno, en DC, pero en Marvel, también lo hacía. En Marvel no era así y además, es lo que decimos, el evento era escrito por Bendis. Y por él tenían que pasar las diferentes historias para ver si cuadraban con lo que él quería escribir. Se interrumpían arcos para meter historias sobre el evento. De hecho, él también formaba parte de este consejo. Este consejo que fue disuelto en Marvel Movies, ¿no? En Marvel Studios para revisar los guiones. Lo cual ese consejo a mí no me parecía tan mala idea. Ahora a ver qué pasa ya que ya no exista, ¿no? Vamos a ver si realmente hay cambios. No parecería tan mala idea siempre y cuando dieran la libertad creativa. Y nos restringieran a que las historias tuvieran que sujetarse a lo que ya habíamos visto o a lo que ellos creían que debería de verse. Pero pues eso no lo sabemos. Estamos especulando, sí. Andamos de especuleros. Sí. Y bueno, Brian Michael Bendis comenzó, pues, como toda carrera que se respete, comenzó en el cómic independiente. No entró de lleno a las grandes ligas, como algunos suertudos lo han hecho. Al mainstream. De esta etapa independiente hay dos cómics que sobresalen. Uno es Powers, que es como una historia de policías ambientadas en un universo superheroico. ¿Sí? Y el otro es Torso. Tú, Héctor, ¿ya leíste Torso? Yo leí Torso. ¿De qué va o qué? Mi primer acercamiento a Bendis fue con Torso. ¿Ah, sí? ¿Fue la primera que leíste de él? Sí, yo creo que fue la primera que leí de él. Es como Beto Calvo que lee las cosas antes que todos los demás. Ah, sí, antes de que fuera mainstream, dice acá Mario. Y me pareció una obra bastante interesante. Está ubicada por ahí de los 40, 50, sobre un asesino serial que está relacionado, más bien la historia está contada a través de Elliot Ness, ese detective que ustedes conocen por haberse... Lo que ustedes conocen si tienen 30 años o más. De Los Intocables. Sí, menos de 30 años ya no les tocó ver Los Intocables. Bueno, hubo una película, pero también ya es bastante vieja, ¿eh? Sí. De los finales de los 80, sí. Ajá. Bueno, ese policía que luchó contra el alcohol y Al Capone. Y perdió. Y al final dicen que se metió a un bar a tomarse un... un whisky. Está contada a través de la historia de un pasaje de la historia de Elliot Ness, muy en el estilo de Bendis que ustedes conocen, con imágenes que se repiten en un mismo, en una misma hoja, el mismo panel. Está en blanco y negro y es una historia bastante interesante que cuenta no solamente pues la crudeza del asesino, sino además habla de la soledad en la ciudad, habla de homosexualidad, habla de intolerancia, habla de los baches que le pueden poner a alguien que quiere solucionar cosas y que no puede hacerlo porque tiene a medio mundo en contra. O sea, es una historia bastante interesante y que da visos de ya yo creo que aquí Bendis ya es como lo conocemos, o sea, ya se está puliendo como escritor, y eso lo llevaría pues a todos los superhéroes que le hemos leído. De hecho, Torso, si bien no sé si ganó premios, creo que no, pero sí la crítica la recibió bastante bien, sí. Y facilitó que le dieran chamba en Marvel, porque vieron la manera que tenía de contar historias. Sí, por ahí tenía otras historias. Torso, de hecho, se especuló en algún tiempo y era casi un hecho que se iba a hacer película. Muy al estilo de... Sí, en pláticas, de, ¿no? Estuvo en pláticas, uh-huh. No sabemos qué pasó, uh-huh. Pero muy al estilo de Seven, muy al estilo de ese tipo de película, ¿no? Uh-huh. De películas que le conocemos, por ejemplo, a David Lynch. Ajá. Entonces, de ese tipo de película, pero pues no sabemos qué pasó con esas pláticas, si nunca hubo un buen guión, en fin. ¿Quién lo dibuja, te acuerdas? Es un artista, Andreiko, creo que se llama. Oh. No, también un artista de estos underground, ¿no? Sí, sí, sí, que creo que no brincaron como al... ¿Y qué tipo de estilo tiene? Es un poco como... Usa muchas sombras. Es blanco y negro el cómic. Blanco, ¿no? Y negro. El dibujante es Mark Andreiko. Mark Andreiko. No, de hecho, sí realizó cómic de superhéroes. Mark Andreiko sí ha hecho poder algunas cosas mainstream. Pero no es de estos que triunfan. Sí, o sea, no es de estas superestrellas, pero sí. El cuate sí ha tenido varios proyectos por ahí. Tú, Mario, que tienes ahí la Wikipedia abierta, ¿qué más ha hecho Mark Andreiko? Mark Andreiko. Bueno, ahorita que lo encuentres. Ya lo encontré. Ah, a ver. Manhunter para DC Comics y Torso. Ah, ¿nada más? Sí. Sí, te digo que no es un artista así. Prolífico. ¿Cómo? Y para hablar una imagen por ahí. Bueno, está la portada de Torso, pero. Sí, no, la portada es otra como vez, un dibujillo nomás. Y bueno, pero hablando de Bendis, Bendis venía además no solamente de escribir, Bendis dibujaba sus primeras historias. Ah, es verdad. Sí. Bendis dibujaba sus primeras historias y de obviamente no era un dibujante muy competente, era regularcito. Uh-huh. Y de ahí tomó ese estilo en donde para narrar sus historias. Te ponía el mismo panel en la hoja, en la página, y la repetía, ¿no? Uh-huh. O sea, mientras se daba el diálogo, se repetía y así es como fluía más o menos la narrativa de Bendis con el mismo dibujo. Que esa técnica la hemos visto en otros cómics escritos por Bendis, como Alias, que ahorita hablaremos de eso. Así fue desarrollando su estilo y así fue como él le gusta contar sus historias, ¿no? Y fíjate que, bueno, el hecho de que él sea escritor y en un principio dibujara, sí facilita la hora en que sus guiones llegan a los dibujantes. Claro. Por ahí hay algunas entrevistas de dibujantes que han trabajado con Bendis que dicen que les gustan los guiones de él porque es muy visual. Claro, entonces es muy sencillo para los dibujantes seguir sus historias, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Alan Moore, que les manda una descripción completa de lo que quieren en el panel y si se salen de eso los regaña. Sí. No, Bendis, o sea, sí les da una idea de ver. Sí, la historia va por aquí, pero tú puedes dibujar esto y esto. O sea, les da como opciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya hablábamos que otro de los cómics independientes de Brian Michael Bendis fue Powers, publicado por Onipress, que si mal no estoy, en un principio. Uh-huh. Esta era una historia de policías que se dedicaban a investigar crímenes cometidos por personas con superpoderes. No necesariamente superhéroes, sino gente que tenía poderes y que pues tenía pasiones, tenía dolores, tenía sentimientos y pues cometían algunos crímenes. Había crímenes que investigar y era un, si mal no estoy, era un detective que solía tener poderes pero los había perdido o algo así. Es la... No, sinceramente ahí sí pasé. Es que la verdad es que Héctor y yo leímos el primer tomo, pero ya hace unos años no nos gustó y la verdad no lo releímos para hoy. Yo lo único que sé es que Powers fue serie, salió como serie. Hace poco, ¿no? Uh-huh. Exclusiva para PlayStation. Yes. Ah, nada más la puede ver uno en el sistema de PlayStation. No la puedes ver en otro. Eso habla de que no fue por eso la gente no habla de Powers, ¿no? Porque no hay chance de verla. Sí. ¿Pero a poco no está ya en el Festival de Toronto? Seguramente. Probablemente. O sea, igual habrá que echarle un ojo a la serie. A lo mejor funciona mejor en serie televisiva. de lo que, bueno, a mi opinión, funcionó en cómics. La verdad es que Powers sí llegó a ganar algunos premios, también la crítica la recibió muy bien. Yo no entiendo por qué no me enganchó, como que esta historia oscura, oscura en el sentido de como era un cómic noir, pues se lleva a cabo en la noche y entonces todo estaba lleno de sombras y todo eso. La verdad es que no me enganchó, entonces no le encontré saborcito. Y lo cierto es que leí Powers después de haber leído Ultimate Spider-Man. Entonces son cómics muy, muy diferentes. Sí, muy diferentes. Si uno se esperaba encontrar lo mismo, pues estaba muy, muy equivocado. No, y además venía Bendis ya como con una rachita de varios títulos. Y uno sí quiere encontrar como la dinámica de... Primero, pues del superhéroe, y te enteras que no lo es. No es porque busquemos nada más superhéroes, pero sí tenía como una narrativa un poco más centrada en los personajes, que si no te enganchaba de inmediato, pues dices, lo voy a dejar y voy a leer esta otra cosa mientras, y luego ya lo vas olvidando. Que acabas de decir algo muy importante. La característica principal del trabajo de Brian Michael Bendis es intentar desarrollar personajes. Entonces, por lo mismo, sus cómics están muy cargados de diálogo. Vemos cómo interactúan los personajes entre ellos. Y esa es una de las críticas que ha recibido, que muchas veces tiene cómics donde no hay nada de acción y nada más es gente hablando en un cuarto. ¿Sí? Entonces sí ha recibido ahí muchas quejas. En Spider-Man pasa mucho eso, también con Miles Morales. Bueno, que ya llegaremos en su momento a hablar de Miles Morales, tú que lo has leído, Mario. Pero sí creo que eso es lo que define el trabajo de Bendis, ¿no? El desarrollo de personajes a costa, tal vez, de que avance la historia. Y Bendis además tiene un lenguaje como muy coloquial. A veces hace que sus personajes hablen todos muy parecido, pero tiene un lenguaje muy coloquial, lo que lo llevó a que Marvel dijera, pues este cuate tiene como esos chispazos que atraen. La voz del pueblo, ¿no? Más o menos. Y entonces dijo, ¿sabes qué? En este relanzamiento que queremos hacer de Marvel, que en finales de los 90 se hablaba mucho si ya se iba a cerrar la línea normal y venía una nueva línea, iban a salir nuevos títulos. Uno de ellos era Ultimate Spider-Man. Que ahorita vamos a hablar de lo que sucedió con el universo de Ultimate, pero vámonos primero a una canción. Pues esto no tiene que ver necesariamente con los cómics, simplemente la canción se llama Graffiti. Dije, bueno, graffiti, dibujos, cómics, ya ven las asociaciones. Las asociaciones que hace uno. Sí. El grupo se llama Barrio Power, es mexicano, ahí es de, seguramente es de ahí de Melchor Campo. No. Se llama Barrio Power y la canción se llama Graffiti. Estamos escuchando puros cuentos. Estás escuchando puros cuentos en Circo Volador Radio. We'll be right back. el amor. Como un graffiti en mi mente, en mi alma y corazón, has quedado para siempre llenando mi razón. Continuamos con Puros Cuentos en Circo Volador Radio. Estamos de vuelta, eso fue Bardo Poverty, para que no se olviden nunca el lugar de donde salieron, con la canción Graffiti. Pues aquí sigue Harley Zen, sigue tuiteando. Nos dice algo muy cierto. El número uno de Powers lo publicó Icon hace poco y lo estuvo. Bueno, salió con precio de portada de $1. Fue una reimpresión, obviamente. Claro. Entonces, pues es una buena oportunidad para entrarle. Ahora, sobre todo ahora que el dólar está casi a 20 pesos en las tiendas de cómics. Pues nada más para que se den cuenta de que no es nada barato leer cómics. Qué puro riquillo. Y bueno, estábamos hablando de Brian Michael Bendis. Y Héctor ya mencionó que justamente una de las razones por las que lo llamaron a Marvel fue esa facilidad del lenguaje que tiene para hacer que los personajes suenen natural. Recordemos, a finales de los 90, Marvel estaba en la bancarrota. De hecho, se especulaba si estaban generando un plan de negocios para salir de la bancarrota o si iban a rematar todas sus propiedades. Lo cual llevó a muchas especulaciones sobre si DC estaba interesado en adquirir al Hombre Araña, los Cuatro Fantásticos, cosas así. Afortunadamente nada de eso pasó. Más bien lo que hizo Marvel fue eso, un plan de negocios enfocado en contar buenas historias. Recordemos que en los 90 el cómic se centró más en el dibujo y en los truquitos de mercadotecnia, como fueron portadas variantes, los portadas hologramas. Con hologramas, portadas, la misma portada pero con sombrero nuevo, portadas que tridimensionales, un montón de cosas que seguimos viendo ahorita todavía. Y bueno, pues Marvel abusó de estas cosas y de repente la burbuja explotó y se quedaron con muchísimo material sin vender y entonces pues se fue al carajo. Ah, bueno, aparte le dio por comprar compañías de tarjetas, de juguetes, Pues no, ahorita está pasando básicamente lo mismo, básico. Están sacando... Pero ahorita es de Disney, así que no importa. Ah, bueno, ahí no pierden tanto. Tiene todo el dinero del mundo. Ah. Habría que hablar un poquillo de un día sobre eso. ¿De qué está pasando? Pero bueno, entonces... Parte de la idea de renovar el universo Marvel fue relanzar una línea a partir de cero. Uno de los grandes problemas que tenía el universo Marvel en esos años es que era imposible leerlo si uno no había seguido, por lo menos 5 años antes de continuidad, si no había leído los cómics, no entendía qué pasaba si agarraba un cómic del Hombre Araña, de los Hombres X, de lo que fuera. Entonces lo que hicieron fue lanzar un universo nuevo denominado Ultimate y su primer título fue Ultimate Spider-Man, donde... Lo que a Stan Lee le costó 10 páginas contar, Brian Michael Bendis lo hizo en 6 números. Sí. ¿No? Uno puede pensar, chale, pues qué feo escribiste, cabrón. No, la verdad es que en sus inicios fue yo creo que fue el mejor cómic de superhéroes que uno podía conseguir en las tiendas especializadas. Como ya bien dijo Héctor, teníamos a un Peter Parker que era muy fácil identificarse con él por la manera en que hablaba. Revitalizó a personajes como la tía May, ya no era la viejita indefensa. Ya era una señora que trabajaba, que cuando se queda viuda, pues no se queda a esperar la pensión, sino que le entra al quite. Que trabaja y hace boliche, skydiving y no sé qué tanto. Sí, hace un montón de cosas. Googleaba notas así para a ver, Peter, ¿qué puedo hacer contigo? ¿Qué dice la comunidad? ¿Qué dice? Ajá, sí, se metía a internet. Sí. Los personajes femeninos eran fuertes. Mary Jane en los primeros números se entera que Peter es el Hombre Araña y le ayuda a ser el Hombre Araña, a ser un mejor Hombre Araña. Gwen Stacy pues, es una chava rockera que también no se deja. Vamos, sí le cambió totalmente la cara al personaje, pero respetando los principios que lo hacen ser al Hombre Araña lo que es. Yeah. Bueno, efectivamente en este relanzamiento, Bendis lo que hace es darle un dinamismo a Spider-Man, como ya no se tenía en las líneas regulares. para esto llaman a Mark Bagley, que ya tenía tiempo dibujando Spider-Man y que para muchos era como la imagen ya de Spider-Man muy estilizado, por no decir flaco. Y además, como era un adolescente, pues quedaba muy bien el dibujo. Hicieron más de 100 cómics, creo que rompieron. 103 hicieron. Y rompieron inclusive el récord que era de Stan Lee y Jack Kirby con Fantastic Four. Por otro lado, estaba llegando Millar con X-Men. Ultimate X-Men. Con Andy Kubert. Y también trabajó, pues, obviamente, en The Ultimates. Pero este trabajo de Bendis en The Ultimate Spider-Man, la verdad es que sí vino a cambiar muchas cosas, tantas que muchas de las cosas que planteaba en esa historia, en la historia que estaba contando, se querían ya retomar después para los demás títulos. Bendis no llegó nada más como dice Rodro, a voy a recontar la historia y a ver cómo la largo, sino le daba voz diferente a los personajes. Al tío Ben dejaba de ser un personaje de 3 páginas para volverse un personaje mucho más de carne y hueso, que sí nos decía algo y que no nada más era como el viejito idealizado. Aquí sí veíamos por qué era, obviamente era hasta inclusive, era como un hippie el señor. Y eso, pues, desde luego llegaba, porque es como el señor buena onda acá, relax, ¿no? Y eso, obviamente, pues, Stan Lee no lo podía haber desarrollado, como dice Rodro, en las 10 páginas. Entonces llega Bendis y nos da una historia, la verdad, bastante fresca, que vino a cambiar muchas cosas, no solamente en esta línea que era nueva, sino además en Marvel, ¿eh? Sí, la idea era actualizar justamente todas estas historias clásicas del Hombre Araña, actualizarlas a los tiempos modernos, a los tiempos que estaban corriendo. De ahí que metían las cuestiones del internet. Peter ya no era fotógrafo, ya era el community manager del Clarín. También revitalizó muchos villanos que en el cómic original pues eran medio tontos. Acá ya los hizo unas verdaderas amenazas. A los 6 siniestros. Inclusive los 6 siniestros les dio inclusive otros orígenes, como al Doctor Octopus. Ya ahora sí lo vinculaba directamente con el... Con el origen del Hombre Araña. Además, por ejemplo, Octopus trabajaba con Osborn, en Oscorp. A lo mejor, a mí una de las cosas que como que no me gustó mucho fue la idea de este ogro verde que se volvió... ¿El Duende Verde? ¿El Duende Verde? Este ogro verde de Osborn. Escupe fuego y no sé qué tanto. Sí, ¿no? Esos son unos poderes medio raros, pero pues también entiendo que la idea del señor vestido de duende, como una especie de Joker, pero con pijama verde, pues como que ya era vieja, ¿no? Arrojando bombas en forma de calabaza. Sí. Bueno, y bueno, aparte de que revitalizó estos villanos, también fue tanto el éxito de esta línea de Ultimate, que como bien dice Héctor, bueno, algunos conceptos se retomaron en el universo 616, que es como se conoce el universo común y corriente de Marvel, pero también influyeron en las películas. Claro. ¿No? Todas las películas de X-Men, las películas de las primeras películas del Hombre, la primera trilogía del Hombre Araña está muy influenciada por la línea Ultimate, porque se volvió básicamente la gran vendedora de Marvel. De hecho, es una de las razones por las que pudieron salir de la bancarrota, fueron las grandes ventas de los cómics de la línea Ultimate, ¿no? Que durante muchos años se rumoró si Marvel iba como a sustituir su línea clásica por la línea Ultimate, o sea, abandonar todo lo demás y concentrarse en la Ultimate. Y que además al final se volvió pues la misma gata pero revolcada, porque Marvel decía, oye, no, para leer Spider-Man tienes que aventarte 50 años, 45 años de continuidad. Ultimate te va a evitar todo eso, y son historias nuevas, son historias frescas. Al final, pues, ¿cuántos años duró la línea Ultimate? Spider-Man, ¿no? Sí, o sea, el número 50, tenías que leer 50 números de Spider-Man para entender en qué iba. ¿Y oye, qué van? ¿El ciento? ¿Terminó en qué número? No, Spider-Man estuvo... ¿Peter se murió en el 150? 150, de hecho, el año pasado salió el Ultimate Spider-Man 200. Fue como 200. Que el fin del Ultimate Spider-Man y el inicio de Miles Morales Spider-Man. ¿Qué? Platícanos de eso, Mario, porque... Otra de las cosas que también distinguen a Bendis es tratar de romper estereotipos. Entonces, de repente utiliza personajes que no necesariamente tienen que ser el blanquito ganguito normal. Le da por usar personajes de color negro, personajes homosexuales. Y en el caso de Miles Morales, pues fue propuesta de él lanzar este nuevo Hombre Araña, ¿no? ¿Qué características tiene? Bueno, se supone que Peter Parker muere a raíz de que recibe una bala. No nos echa a perder la historia. Nada más dinos qué características tiene Miles Morales, por favor, Mario. Bueno, Miles Morales es un... Es más joven que Peter Parker, tiene 14 años cuando se vuelve el Hombre Araña. Pues al principio lo toma como un juego, ¿no? Así de, soy un Hombre Araña. No, pero ¿por qué se llama Morales? Morales, ¿por qué es latino? Es latino, es hijo de mexicano y negro, ¿no? Mexicano y negro, es de hijo de Río Morales. Ah, ok. Entonces, no recuerdo el nombre. Entonces ya de ahí, pues Brian Michael Bendis estaba, pues rompiendo el paradigma. Y su mejor amigo es un geek japonés. Ah. Sí. De Ganken. Rompe el paradigma porque el personaje principal del cómic no nada más es de una minoría, es una mezcla de minorías. O sea, si le quiso echar sal a la herida. Uh-huh. Pues, y porque aparte sí hubo revuelta en internet cuando anunciaron que el nuevo Ultimate Spider-Man iba a ser negro, mexicano, puta, pues todos los racistas. Hasta incluso en México hubo comentarios en contra de ¿cómo? ¿Cómo va a ser negro el Hombre Araña? No es sí, una falta de respeto. Para empezar, ¿cómo va a dejar de ser Peter y cómo van a poner a otro? Ajá. Y luego se enteran que es negro, pues peor. Pero resulta que agarró un como segundo aire el cómic, ¿no? Sí, cuando entra Miles Morales. ¿Qué distingue a Miles Morales de Peter Parker? ¿Qué distingue a Miles Morales de Peter Parker? Es una buena pregunta. Para la que aparentemente no tiene respuesta, Mario. Para que aparentemente no tenga con respuesta. Sí, parece. No, Miles Morales es como que más atrevido. A mí, a diferencia de Peter Parker, que Peter Parker como que era ser un poco más mesurado respecto a sus acciones y a las repercusiones que podía tener, Miles Morales es como que más aventado. Pues más... es que sea un adolescente, se entiende, sí, ¿no? Sí, es un que sea más temerario. Ajá. Ya, pero después de ciertas consecuencias que tuvo la aparición de su Venom, pues ya se vuelve más mesurado, más tranquilo, más que sabe que hay mucho que perder en... Como que se centra más en el personaje. Y ahora... Y aparte, por ejemplo, después de lo sucedido con Peter Parker, no implica que dejan a toda la historia de Peter Parker de lado, ¿no? Sino que Miles acaba mezclándose, acaba conviviendo con la tía Gwen, con Mary Jane, con Gwen Stacy. ¿La tía Gwen? La tía May con Gwen Stacy. ¿Qué, Gwen está muerta? No. ¿No la mató Carnage? No. ¿El Ultimate Carnage? No. Gwen sigue viva. Ah, claro. De hecho, sí la mató, pero después salió un clon y... Vale, igual. Sí, porque también ya salieron los clones de Peter Parker y salió un clon femenino. Oye, y ahorita que termine Secret Wars, se supone que Miles Morales ya se integra al universo corriente 616, ¿no? De Marvel. Ya va a ser un personaje. Sí, ya es un personaje recurrente. Bueno, habrá que ver cómo lo logran y si funciona en ese universo, ¿no? Pues de hecho, ahora que salió el número uno de Amazing Spider-Man, de esta nueva corrida después de Secret Wars, uh-huh, vienen varios extras al final del cómic y uno de ellos es cómo van a meter a Miles, cómo entra la historia de Miles Morales en el universo 16. Viene cómo se entra la historia de Miles Morales, del grupo Spider-Verse, Spider-Ucrania, Spider-Wen, Spider-Ham, Spider-Man India, Spider-Man Noir y Spider Girl, Anya Corazón. Ah, okay. O sea, vienen como que varios de los previews, vienen unas historias cortas, 5 o 6 páginas de cómo los van a meter. Ah, pues suena interesante. ¿Quién está escribiendo Amazing Spider-Man? ¿Dan Slott todavía? Dan Slott todavía. Ah, perfecto, qué bueno. Entonces siguen buenas manos, ¿no? Entonces, bueno, pues Brian Michael Bendis casi casi él solito salvó a Marvel. Y de ahí facilitó que le dieran el título insignia, que llevaba varios años de capa caída. Bueno, no es cierto, no varios años, porque después de Ultimate Spider-Man, Marvel se da cuenta que tiene un escritor que no solamente puede darle como luz a este personaje, sino también oscuridad, y entonces lo mandan después de una corrida muy buena de Kevin Smith y un par más de otros escritores que ahorita no recuerdo, le dan Daredevil, y en Daredevil hace alrededor de 20, 25 números, dándole una oscuridad y una historia que era bastante oscura, era bastante deprimente para Daredevil, en donde se descubría su identidad. Por ahí conocimos, o por lo menos yo conocí, por ejemplo, a Alex Maleev, un dibujante como bastante crudo, ¿no? Por así decirlo. Y de Daredevil, porque chupa un día antes, sí, sí, y de Daredevil sale una historia, bueno, no es un spin-off ni nada, pero de esa oscuridad de Daredevil brinca a ser uno de los títulos que por los cuales estamos hoy hablando de Bendis, que es Alias. Alias, magnífico, magnífico título, que fue con el que se inauguró la línea Max en Marvel, esta línea dirigida a un público adulto. Pues no sé si adulto, pero un público sofisticado, donde se incluía mucha violencia, mucho Maduro. Sexo, mucha sangre y palabrotas. De hecho, fue el primer, uno abre el número uno de Alias y el primer diálogo es fuck. Sí. ¿No? Es la palabra, era como la declaración de principios de que los cómics ya, de Marvel ya no eran solo para niños. Y bueno, es Alias, un cómic que se va a convertir en serie a través de Netflix. Marvel Max llegó aquí a México, ¿verdad? Sí, sí, y vamos a hablar de eso ahorita que regresemos del corte musical. Vámonos con una canción de un grupo que se llama Vitalica y esta se llama I Want to Choke Your Band. Esto es Puros Cuentos. Continuamos con Puros Cuentos en Circo Volador Radio. Estás escuchando Puros Cuentos en Circo Volador Radio. Bueno, seguimos hablando de Brian Michael Bendis. Estábamos hablando del tema de Alias. Que, ¿cuál fue tu pregunta, Mario? Lo que no, Marvel Max se publicó aquí en México. Sí, ¿no? De hecho, es una de las historias más tristes de Televisa. Una muy buena idea, mal ejecutada y que los güeyes piensan que no sirvió. Porque si mi memoria no me falla, tiene como 8 o 10 años. No, menos. Bueno, que eran 3 cómics en un Ajá, exacto, número. A un superprecio. 3 cómics, a un superprecio. Aparte, 3 cómics de buena calidad. Era Alias. Teníamos Punisher, Alias y Deadpool. El Punisher de Garth Ennis y Deadpool. Uh-huh. Deadpool Max. Uh-huh. Entonces. Digo, si no te gustaba uno, los otros dos, había dos que te iban a gustar, forzosamente. Entonces, y vienen a muy buen precio. El problema es que, pues no se vendió. Y Televisa creyó que había sido mala idea, cuando no. Lo que fue mala idea fue los títulos que publicaron. A lo mejor si sacaran 3 números en uno solo de X-Men o del Hombre Araña, pues sería magnífico, ¿no? Pero bueno. Entonces, afortunadamente pudimos leer algunos números de Alias en México, desgraciadamente no completa. Sí, se fueron alrededor de 18 números, me parece, de esa línea. Ah, ¿llegaron al 18? Bueno, Alias más le faltaba poquito porque sí, son 27, ¿no? Por ahí más o menos, sí. Alias, pues es como la culminación de las historias oscuras de Noir, de Brian Michael Bendis, combinados con el universo superheroico. Me parece un cómic mucho más completo que Powers, que va por la misma idea. Se supone que el personaje central de Alias, Jessica Jones, es una ex superheroína, cansada del mundo de los superhéroes, venida a menos, que se dedica a hacer investigación privada. Y bueno, esas investigaciones pues, lo llevan a descubrir algunos secretos del universo Marvel, que no les contaremos porque ya viene la serie de Netflix, véanla, pero yo sí les recomendaría que leyeran el cómic, que lo consiguieran, antes de la serie. Que lo descargaran, no solo porque para que sepan de qué va la serie, sino porque es muy buen cómic, dibujado por Alex Maleev, también si no Michael Gaidos, Michael Gaidos. También un dibujo y también por ahí metido su cuchara Mark Bagley, pero eran números que lo requerían porque sí. Era cuando contaban las aventuras superheroicas de Jessica Jones, con 2-3 números, pero es un dibujo pues sí un tanto oscuro, lleno de tintas, muy como no garigoleado, sino como Bueno, vamos, es un, sí. Muy estético. Sí, alguna vez no, recuerdan cómo intentaba Bill Sienkiewicz. ¿Cómo intentaba Bill Sienkiewicz? En los 90 va por ahí la idea del dibujo. La verdad es que es un dibujo muy atractivo. Y las historias que contaba Bendis eran maduras en el sentido de que sí se atrevió a contar historias de abuso sexual, historias de homosexualismo. Al final del número uno le están dando por Detroit a Jessica Jones. Entonces, o sea, sí se metió con cosas así. En parte para crear shock, pero en parte también para contar ese tipo de historias que no veíamos con los superhéroes antes, ¿no? Y eso fue lo positivo de un cómic como Alias, que aparte muy bien contado. De hecho, uno lee Alias y se pregunta, ¿cómo es posible que Alias lo escribas tan bien? Y de repente, 10 años de Avengers, los escribas la mitad totalmente aburridos, ¿no? Sí, de hecho, ya casi al final de la corrida, donde decimos que viene se cuenta la historia de Jessica como superheroína, pues aparecen los Avengers y pues por ahí a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no está escribiendo Avengers Bendis? Entonces le dan el título al final de la historia, por ahí del 2002, no sé, 2003, de lo que fue Disassemble. Disassemble. Y él, digamos que rompe con todos los Avengers y abre un nuevo título que sería The New Avengers. Y bueno, cuando le dan Avengers, pues obviamente recordemos que Avengers venía saliendo de la etapa de Busiek y Josh Pérez, que fue... se considera de las mejores. Sí, digo, habían pasado por ahí unos números intermedios. Inclusive estuvo Jeff Jones por ahí. Jeff Jones estuvo también y le dan Avengers. Y lo que hace Bendis es también como reiniciar casi casi el universo Avengers dentro del universo Marvel. No esa burbujita que son los Avengers. Lo reinicia. Por ahí luego lanza este título de New Avengers, donde, como el título lo dice, pues es un nuevo equipo formado sobre todo con héroes callejeros. Lo cual también fue blanco de críticas porque muchos eran los personajes favoritos de Brian Michael Bendis. Pero hay que reconocerle que hizo famosos a estos personajes, ¿no? No, y además es lo que decimos. Es el tipo de personaje que le permite a él hablar. Exactamente. Y creo que de no haber sido por estos personajes que él manejó, no tendríamos, por ejemplo, la serie Luke Cage que vamos a tener en Netflix. Exacto. Porque justamente Luke Cage era un personaje, no segundón, era ya terciario. Sí, obviamente era un personaje estereotípico que Michael Bendis rescata, le da voz propia, lo hace un verdadero vengador y pues tomó cierta popularidad, ¿no? Entonces se vuelve ya como un miembro permanente de los Vengadores, ¿no? Ya no se conciben los Vengadores sin Y entonces Bendis, con esta fama que ya adquiere, no solamente de hacer títulos como Ultimate Spider-Man, como hacer títulos oscuros, como decimos, de Alias, sino además de tomar un equipo que ya venía de capa caída y levantarlos, dándoles una nueva dimensión a los Avengers, empieza Marvel a decir, pues denle más. Y eso vuelve a hacer bien. Hace cosas, por ejemplo, como House of M, hace cosas como Secret Invasion, hace cosas en donde él empieza a ser el arquitecto del universo Marvel, porque todo lo que pasa en estos eventos tienen que ver con las demás series, ya sea como tie-in, ya sea directamente, y prácticamente lo que él está estructurando, los demás se tienen que alinear. Y ahí es donde empieza ya a torcer el rabo la marrana, porque empezamos a notar una fatiga, sobre todo, como bien decías hace un momento, gracias a Bendis tenemos esta moda de que ahora cada año hay un evento en Marvel, que de hecho ya muchos ya estamos hartos de estos eventos. Que, y no solamente un evento, ha habido hasta de dos o tres eventos anuales. El año pasado, hace dos años hubo Infinity. Infinity, estaba lo de X-Men con lo del viaje estos de los chavos. Children of the Atom. Que además terminó siendo pues, obviamente una historia que estaba contando Bendis en X-Men, le dieron X-Men después de dejar Avengers. Y ha tenido cosas interesantes. Por ejemplo, yo me acuerdo que hizo Guardians of the Galaxy, los primeros números. También la nueva serie. Estaba después, bueno, cuando empezaron a tomar como su segundo aire, y estaba bastante interesante. Hizo Nova, los primeros números. Con este nuevo chavo, ahora se me va el nombre, pero bueno, el que recogió el legado del anterior Nova. Nova. los nombres, muchos nombres se me olvidan. Pero bastante interesante, que dejó una línea a seguir, que bueno, yo por ejemplo les recomiendo, si no le han dado una oportunidad a Nova, es bastante interesante las aventuras de este chavito. Pero Bendis sí ha sido ya fue el arquitecto de este universo Marvel, que dejó como secuelas que cada año tenga que ver algo que permee a todo el universo, y definitivamente es algo que a muchos nos ha venido a cansar. Pues de él fue idea lo de Spider-Man, ¿no? De llevar al Peter Parker del 616 al universo Ultimate, donde estaba ya Miles Morales como Spider-Man. No sé, Mario. No tengo la menor idea. Ah, bueno, sí, seguramente sí, fue de él porque sí, él fue, está llevando el título de Ultimate Spider-Man. ¿Cinco números? De donde... Ah, con Sara Pichelli. Ajá. Sí. Pero, o sea, claro, porque pues él estaba haciendo Ultimate Spider-Man. Y los lleva, pero además, cuando al principio se decía es que esto nunca se va a juntar, pues eso fueron los primeros visos de que ya la línea había dado lo que tenía que dar, porque desafortunadamente la línea Ultimate también tuvo como una caducidad en la que ya se había contagiado pues de la continuidad, de los mismos vicios que tienen. Le empezaron a cuidar mucho también, de hecho ya cuando vio el éxito Marvel empezó a cuidar mucho la línea Ultimate, de hecho, lo vimos en el cómic de Ultimate Fantastic Four, creo que es el menos logrado de toda la línea. A pesar de que lo escribieron juntos Bendis y Mark Miller, la verdad es que inició muy aburrido, como que nunca agarró el vuelo. Nunca despegó. Nunca logró llegar a la popularidad que tenían los... y a la calidad que tenían los demás títulos de la línea. Y creo que ahí ya es donde se empieza a notar la fatiga hacia Brian Michael Bendis, ¿no? O sea, está bien que la armó con Ultimate Spider-Man, la armó con Avengers, pero de ahí a nombrarlo como el arquitecto Marvel, creo que sí me pareció muy exagerado. Durante, ¿no?, varios años era el enfant terrible. No, y lo sigue siendo, ¿no? O sea, ya lo han dejado de lado porque yo creo que ya no tiene necesidad de él tampoco. Pero bueno, ahorita tomando en cuenta que a Marvel se le fueron sus grandes arquitectos, Fraction, Remender, yo creo que sí, Bendy sigue ahí, yo creo que él va a tener un segundo aire. Pues sí, ahorita después está... de la partida de Hickman, de Remender y Fraction. Yo creo que van a quedar Jason Aaron, por ahí Charles Soule. Y probablemente... Jason Aaron es el que está haciendo Thor. Bueno, sí, es ellos dos. Probablemente agarren varias cosas. Pues yo creo que Bendis va a tener ahí mayor injerencia, ¿eh? Sí, ha estado como ya de... Le ha bajado su cantidad de títulos, pero yo no... ¿Un segundo aire? No me quito. Sobre todo ahorita decía Mario, ¿no?, que justo ayer salió Invincible Iron Man, escrito por él. También creo que es lo que hace falta a Bendis, que escriba títulos de un solo personaje, ya no de equipos, porque ya lo vimos en Avengers, New Avengers, ya lo vimos en X-Men. Está escribiendo Guardians of the Galaxy. Guardians. Uncanny X-Men número 600. Por ejemplo, a mí me gustaría verlo escribiendo Amazing Spider-Man. Aventuras del Hombre Araña normal, a ver qué tal lo hace, ¿no? Pues es que no sé, porque hasta donde recuerdo hay un nuevo título que se llama Spidey, que es como que las aventuras en el Inter, o sea, lo que hizo Bendis en la línea Ultimate, lo van a hacer ahorita en el universo 616, que es contar las historias de Peter Parker como que en la prepa, ¿no? Otra continuidad, ya estamos hartos de eso. Sí. Bueno, desgraciadamente. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado, creo que fue un programa bastante, bastante común. No completo, pero por lo menos rico en cuanto Agradecemos al que dio la idea. Al que nos dio la idea y que no está aquí en su casa rascándose la barriga. Exactamente. Una cosa de esas. Mario, hola, vale. Yo ni conocía ni sé quién es Bendis, y miren. Google. Pues aquí despídense Mario Cárdenas y pues nos vemos en 15 días, supongo. Por acaso, amigo Héctor McCoy, síganos en Asamblea Comics, Twitter, Asamblea Comics, Facebook, Asamblea Comics. La vida está llena de Asamblea Comics. Saludos, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo y los vamos a dejar con una última canción. Pues ya que estamos poniendo canciones que no tienen nada que ver con el tema, esto es Kiss y la canción 2000 Man. Mi canción favorita de Kiss. Y la de Paquita que veas. No, prometido. La próxima semana. Hijo. Ay, qué bueno que no vengo. Vámonos. Te la voy a dedicar. Esto fue Puros Cuentos. Te invitamos a seguirnos el próximo jueves a las 7 de la noche. No nos falles.